Viene de Dolores. La cuaresma ya termina. La Virgen está en besamanos y vestida de domingo, rodeada de costalera. Este largo día de viernes, por largo el que viernes sea. Dios te salve, mi Dolores, llena eres de tu brique. Bendita tus costaleras que te llevan y te siguen tras tu hijo que se muere entre gente nazarena. Y llegan los recuerdos, los del año que ha pasado. Qué emoción a la salida, cómo cogimos la esquina, qué bien el rachear del paso y gente que no estarán. Hago ahora que desde el cielo nos ayudarán a subir el repecho de nevada y alguna que otra de siempre. Viernes santo, ya no estará la voz. Solo quedará la ausencia colgada de aquel balcón donde se asomaba ella a rezar su poesía cuando entre jazmín y mantilla, como oración nazarena, sube ya la Magdalena cuando va de recogida. Señora de la gran pena, madre de los nazarenos, María de los dolores, casi loca y casi ausente, tú que esperas a tu hijo como las madres de siempre, loca de un amor herido por galfañadas de muerte. Y ahí quedaron los sones de esta estupenda marcha Hispalis de Pascual González, desaparecido Pascual González, ese pregonero que no fue de la Semana Santa de Sevilla, que compuso esta marcha para la Centuria Macarena. Y vamos llegando ya casi a las puertas mismas del Domingo de Ramos. Buenas tardes, empieza aquí Aire de Pasión. Estamos aquí, José Manuel Naranjo, Olegario García. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Olegario. Vamos llegando ya. Sí, ya queda menos. Ya queda menos. Va quedando poco, ya estamos en las vísperas, acabando las vísperas, y ya empezaremos la Semana Santa pues el próximo domingo de Ramos. Uh-huh. Pregón de Semana Santa, ¿cómo fue? Pues el pregón magnífico. Luis Miguel dio un pregón muy muy bonito, muy emotivo, muy desde el corazón. Uh-huh. Y la verdad es que le encantó a todo el mundo. Todo el mundo que he tenido ocasión de poder hablar con ellos, pues me han dicho que le gustó bastante. Fue muy emotivo, cortito, bien, como yo le dije, cortito y al pie. Y la verdad es que muy bien. Y bastante gente allí. Sí, mucha gente. La ermita de Jesús hasta arriba de gente, como todos los años. Y bueno, yo creo que es un acto muy implementado en lo que es la Semana Santa Obriqueña, y cada año viene más gente. Entonces, bueno, la iglesia se nos queda pequeña. Y ya ayer tuvo lugar la entronización, como se suele decir, de las imágenes. Exactamente, ayer ya miércoles pues se subieron al paso la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Estrella, ya preparado ya para, bueno, ya queda remate de poner la cera, y también el Santo Tierro también está ya listo. Y esperando ya, bueno, pues el próximo viernes, que viene de Dolores, y la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, pues también haremos después de misa, que de la misa hay que recordar que es a las 7:30, pues tendremos el traslado hacia de la parroquia a la ermita de Jesús. Que se va a ser un poco modificado. Sí, este año, bueno, hoy comienza la feria Bajo la Piel. Uh-huh. Y claro, siempre cogemos por el centro de la plaza del ayuntamiento, y con lo que hay montado allí, pues hemos decidido, habló el alcalde con nosotros, el ayuntamiento hablaron con nosotros, y pues hemos decidido, pues para entorpecer lo menos posible, pues salir hacia la plaza Francisco Fató. Uh-huh. Y coger la Beato Diego abajo, hacia la Plaza Colón, y coger la Calle San Sebastián, Ingeniero Correbero Carrasco, y a la Plaza de Jardín. Entonces va a ser un poco, va a cambiar el recorrido. En vez de coger por la zona más antigua, se cogerá por la Calle San Sebastián, en la zona más moderna. Entraremos directamente al jardín por la parte principal de jardín. Sí. El viernes por la tarde. Ajá, hay que decir también que este viernes también, pues, nos acompañará la... Uh-huh. La agrupación del cautivo, la banda de corneta del cautivo. Y bueno, pues los chicos nos dijeron que si podían tocar, y van a tocar, por lo menos a golpe de tambor van a venir acompañando a Nuestra Señora de los Dolores. La verdad es que van a dar un realce bastante bien. Claro, y yo creo que a la hora de la salida, que va a estar, yo creo que a esa hora va a estar la plaza del ayuntamiento llena, pues va a ser un toque bastante cofrade a la feria. Hombre, Bajo la Piel. Le vamos a dar toque cofrade, ese que se espera también, porque a la puerta de la iglesia va a estar también unos stands que nos ha cedido el ayuntamiento para poner allí la venta artículos de las distintas hermandades de Ubrique también. Exactamente, allí en la puerta de la parroquia, pues nos van a poner un stand donde vamos a estar, hay una representación de todas las hermandades ubriqueñas, y donde vamos a ver, pues todas las hermandades van a aportar pues recuerdos de las hermandades. También vamos a tener el programa de Semana Santa, también lo vamos a tener allí para todo aquel que quiera retirarlo de allí. Y bueno, pues también el ayuntamiento nos ha dado un poco el sitio también a las hermandades, lo que es la feria Bajo la Piel. Y ya también tenemos una información sobre la semana que viene de la hermandad de Nazaret, ¿no? Sí, el próximo lunes a las 9 de la noche, pues están citados todos los hermanos, porque vamos a tener el cabildo de salida en la ermita de Jesús, donde informaremos cómo se va a salir, cómo va a proceder nuestra estación de penitencia, y aprovechando también que es el retranqueo, tendremos el retranqueo de la... Uh-huh. de las tres imágenes que van a estar aquí en el sur, pues ya aprovechando eso, pues también eso, pues hacemos el cabildo de, de salida para que todo el mundo esté informado bien de los horarios, de la, de los tiempos y bueno. Y lo que, y como debe discurrir la cofradía, ese retranqueo que es una paso más de esa liturgia que hay la durante la cuaresma de bajada de imágenes, entronización, el retranqueo y convivencia entre costaleros, una de esas imágenes de la Semana Santa que no se puede perder el buen cofrade. Exactamente, el retranqueo, para aquel que no lo sepa, lo que se hace ya una vez que está todas las imágenes montadas con la cera y con toda la candelería y todo montado, lo que se hace es un par de levantadas, prácticamente nada más, para ver que está todo bien asegurado, para que no a la hora de la salida procesional, tanto jueves como viernes, pues no llegue ningún tipo de problema en una levantada, en un entonces lo que se hace es hacer un par de levantadas, se ve que todo está perfecto y si hay que apretar algo más, pues se aprieta y bueno, esperemos que salga todo bien. No, hombre, siempre ha estado la cosa. Lo que estamos un poquito mirando al cielo, ¿no? Sí, yo creo que para ser un buen cofrade siempre tenemos que estar mirando tenemos que estar mirando al cielo. Si no miramos al cielo, el cofrade no... No, un cofrade. No somos cofrades, seríamos otra cosa. Siempre tenemos que estar pendientes al cielo porque, bueno, la previsión, ayer daban... ayer jueves ayer miércoles no daban casi agua para el jueves. Hoy ya, bueno, la cosa va cambiando por hora, incluso por hora, dependiendo de la plataforma que mire del tiempo, pues va cambiando, una vez se cambia, otra vez no cambia. Bueno, yo creo que es mejor esperar un poco, porque por lo menos esperar a que estemos el lunes martes santo, y ya más o menos se podremos hacer una conjetura de eso. Esperemos que toda la hermandad de Ubriqueña pues podamos hacer estación de penitencia sin ningún tipo de problema. Ayer hubo un ensayo de costalero, el martes un ensayo de costalero, y algunos estaban nerviosos con el tema del agua, y cuando fuimos a soltar el paso decía, la loseta blanca no, digo, ¿por qué? Y dice, es que cuando ha llovido siempre ha estado la loseta blanca, hay que ponerla en la negra. Mi padre tiene que estar en la negra. No, ya la superstición también forma parte también del cofrade. Esperemos que la dana esta famosa que dice que nos va a acompañar unos días, que nos coja de refilón y nos dé hacer estación de penitencia sin problema. Eso es lo que tenemos. Pues volviendo al Viernes Santo, tenemos aquí a dos personas que están muy involucradas en este día, dos personas importantes en el día del Viernes Santo y el Viernes de Dolores. Son la capatada del paso, Isabel Domínguez, y la contraguía, Almudena Guerra. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar primero, Almudena, ¿cómo te has visto en esta nueva situación en los ensayos? Porque este año es la primera vez que sale de contraguía. Bueno, los primeros ensayos estuve muy nerviosa, porque aunque estuviera cargando siempre, pero siempre tenía el miedo. Pero vamos, dentro de lo que cabe he estado bien, he tenido a Isabel que siempre me ha estado mirando, me ha estado ayudando. La verdad que bien, muy contenta. ¿Y las costaleras cómo se han portado contigo? Ah, estupendo. Ellas estaban encantadas. Ellas sí que estaban encantadas más que yo. Que sí. No, hombre, sabemos que lo haces bien, que tiene buenas amistades con todas las costaleras, y no creo yo que haya habido mucho problema, ni creo que lo vaya a ver, ¿verdad? No, porque en realidad, como siempre le he dicho, yo soy una costalera más. Yo creo que me comporto como a mí me fuera gustado que se fueran comportado conmigo. Y intento hacerlo lo que a mí me gusta, que me hablen a mí o que me expliquen. La verdad, yo creo que lo estoy haciendo bien, ya no sé lo que digan. Sí, bueno, los comentarios que oigo yo, la verdad que no son buenos. Bueno, ¿no? Sí. De momento estaba aprobado. Ah, mira, por lo menos. ¿Cuántos años llevas en esta cuadrilla? Pues desde el principio, quitando 2 años o 3, pero desde el principio, aunque no haya salido, pero siempre he estado ahí. Sí, siempre he estado ahí, así que desde el principio. Unos 20 años, pues creo que van a hacer, 2000... este año hacen 20 salidas las que va a hacer la Virgen de los Dolores, 20 salidas. Algún año no ha salido porque es un día complicado para los Viernes Santos siempre en Urique son un poquito complicados. Sí, sí, no sé por qué, pero los Viernes Santos siempre es más siempre se sale nublado, siempre... O es nublado, o hay que volverte, o hay que salir corriendo, o hay que meterse en la parroquia rápidamente. Eso es muy raro, el día que de Viernes Santo que esté el sol radiante y vayamos tranquilamente en la calle, en la cofradía. A nosotros nos ha pasado de todo, bien, Isabel. Sí. Nos ha llovido, nos hemos quedado encerrados, nos hemos vuelto. Yo creo que todo hemos lo que tenido que pasar... correr, hemos tenido que correr, saltear, cose. También. Sí. En la calle Botica. La calle Botica, el año este fue. Que no teníamos que haber pasado por la calle Botica y tuvimos que cortar por allí. Claro, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores cogió resto sí. Y el Santo Entierro cogimos para arriba. Siguió hacia San Antonio. Isabel, hola. Buenas tardes. ¿Con cuántas costaleras cuentas este año? Pues este año somos 30 costaleras. Perdón. ¿Y los ensayos qué tal? ¿Bien? Los ensayos bien. Hemos estado bien, muy contentas. Y claro, Almudena detrás, que los años que ha faltado unas veces por enfermedad y otras veces por la niña. Y como nos pasa, lo que pasa en el Paso Nuestro. Pero vamos, los ensayos muy bien, las costaleras muy contentas y estamos todas... clamando de que llegue el viernes de Dolores, que llegue. ¿Cuántas quedan de esa primera salida hace 20 años? De esas quedan poquitas, entre ellas Almudena, Carmen Ordóñez es otra, Edurne, también de las hace ya muchos años que está. Carmelita también. Inma, Tere, ¿verdad? No me acordaba. Hay unas cuantas. Sí, son muchas, hay unas cuantas todavía. ¿Y nueve? Hombre, ¿y del nueve principio, quedan muy poquitas, pero que lleven mucho tiempo, sí. ¿Y nueva? ¿Con cuánta gente cuenta este año? Muy que estén ahí nuevas. Este año hay un montón. Nueva. Y además muy jovencita, que tú las ves y son crías, pero tienen mucha ilusión y son... ¿verdad? Competente. Somos competentes. Eso es lo bueno, que haya sabia nueva, que ya los viejos estamos ya para... Claro, no, por ejemplo, nosotros... Uno más viejo que otro, pero... Nosotros lo que decidimos era poner los ensayos para que todas las nuevas, que son todas las que están estudiando fuera, que por lo menos estuvieran aquí la mayoría de los ensayos. Uh-huh. Y por ahora eso hemos acertado. Y porque hemos cambiado, normalmente ensayábamos los miércoles y los domingos, por la mañana, y lo hemos tenido que poner este año los viernes por la tarde y los domingos por la mañana, y yo creo que, como dice Almudena, es que hemos acertado. Sí, sobre todo el domingo por la mañana, que después del ensayo, pues... Hombre, después del ensayo, relajábamos. Se pueden juntar todos ahí, está ahí. Hombre, no, ahí era la hora de relax. Claro, pero los ratitos esos de convivencia son buenos. Ahí se arreglan muchas cosas, sí. ¿Eh? Sí, sí, como lo de para el mazo, arreglamos muchas cosas. Ahí estamos. Es verdad que estamos muy contentas este año por eso, porque lo principal creo que hemos acertado. ¿Hay mucha participación en los actos que se hace la hermandad por parte de esta cuadrilla? Hombre, yo sinceramente, yo como capatá me gustaría que fueran más, para ser sincera. Pero vamos... Es que yo digo, como me dijeron a mí una vez, la casa no se puede empezar por el tejado. Así que yo he decidido que si van cuatro, bueno, pues a lo mejor la vez siguiente van seis. Y así a poquito a poco yo creo que... Sí, yo creo que el problema es el que siempre comentamos, que la idiosincrasia de Ubrique, sí. Lo que es en el ambiente cofrade es muy diferente a como es en otros sitios. Y aquí, pues, la gente, los cofrades nos gusta mucho, pero el que no es cofrade es muy difícil de meterlo. Y hay mucha gente que viene solamente a cargar y ya no quiere saber nada más. Y no sabe que es bueno también. Porque es igual que habéis dicho antes de las convivencias después del ensayo. Una vez que termina de eso también, hace una pequeña convivencia y pasa un buen rato con todo el mundo. Y pues, sí. La verdad es que está bien. Los cofrades vivimos, como yo siempre digo, vivimos más las vísperas que el día. Y esas vísperas, eso entra dentro de las vísperas y es lo bonito. El que es cofrade, ese día, yo pienso que el día ese en sí es más complicado, el que está muy más nervioso, el que está está más alterado. Es muy complicado, ese día para todo el mundo es muy complicado. Porque la mucha tensión, mucha gente nueva que no está en todo el año por aquí viene, te preguntan y la verdad es que un poco complicado, pero bueno. Pero bueno, yo pienso que eso pasa en todos los sitios, que no es que aquí es especial. No. Hombre, aquí a lo mejor un poquito más especial porque aquí no estamos acostumbrados a cómo se vive en Sevilla o se vive en Jerez, pero yo que pienso que poco a poco la gente se va metiendo y se le va diciendo, porque como esto no es una asociación que es cerrada, sino esto es abierto a todo el público, porque hay gente que se sorprende, sobre todo las costaleras nuevas, se sorprenden cuando vienen y ven lo que es la convivencia, lo que es el quererse los pies, en nuestro caso, los pies de la Virgen. Porque nosotros, al fin y al cabo, lo que hacemos es llevarla a ella. Y cuando vienen y lo ven, al año siguiente, ellas se sienten con más fuerza y vienen con más ilusión, porque dentro de las nuevas que tenemos, ya empezaron el año pasado. Y este año, pues, vienen con más ilusión, claro. se traen amigas, y a mí me parece que... Me parece que hay cantera, hay cantera. ¿Cómo se vive el Viernes de Dolores? ¿Como el Viernes Santo o de qué forma? No, el Viernes de Dolores no tiene nada que ver con el Viernes Santo. El Viernes de Dolores es como nuestro día. Es como si, a ver, voy a hablar ahora como en plan costalera. Es nuestro día, es el que estamos todas juntas, el que la tenemos a ella enfrente. Estamos todas, prácticamente casi todo el día en la iglesia. Entonces, y el Viernes de Dolores, el Viernes Santo es diferente porque... Es más nervio, es diferente. Por ejemplo, para mí, el Viernes de Dolores es el mejor, para mí. A mí me gusta más el Viernes de Dolores. Es como más nuestro día. Sí, es más íntimo. Es más nuestro día. Sí. A la hora de llevarla, a lo mejor, para cuando hacemos el traslado, hacer el paso más pequeño, como más íntimo todo. Estamos más tranquilas. Ese día estamos más nerviosas, el Día del Santo... Es diferente. Pesa menos el paso también. Pesa y eso mucho, es que no te, te quita tensión, te quita, sí. te relaja un poco más. Aunque seamos menos, te relajas más y lo disfrutas más. Sí, yo para mí sí. Para mí se disfruta más el Viernes de Dolores que el Viernes Santo. ¿Y para ti, Isabel? Para mí son los dos días que voy en el mismo sitio. Tú que eres muy artible. Y a mí el Viernes Santo, como bien ha dicho Almudena, es más nuestro, más íntimo. Y el Viernes Santo, para mí es el que yo tengo más responsabilidad. Si el Viernes de Dolores tengo, el Viernes Santo tengo más responsabilidad. Pero vamos, que para mí son los dos igual. Yo me pongo nerviosa el Viernes de Dolores y el Viernes Santo. Sí. Y el jueves también. El jueves también. También salimos. Se pone nerviosa desde que empezó la cuaresma. Está nerviosa. Sí. Nos ponemos todos nerviosos. Yo creo que desde el primer ensayo. No te lastimes, no te estás pendiente, que si te pasa algo, a cómo lo podemos cambiar, todo, desde el primer ensayo. ¿En qué sitio le gusta a ustedes más el día de la procesión, el llevar el paso? ¿Por qué sitio? ¿Qué momento de la procesión es el más relevante? Vamos a ver. Para mí... Cuando llegáis, ¿eh? Cuando llegamos y le decimos, ahí es donde me quedo yo tranquila. Pero sí es cierto que el recorrido que tiene, a mí me parece que es muy bonito. Pues sí. Me gusta mucho, no sé, la calle Magdalena es muy bonita, pero a mí, sinceramente, me gusta más cuando termina el segundo tramo de la calle Nevá, hasta llegar arriba a la torre. Para mí, ese sitio, a mí me parece muy bonito. Y después cuando ya la ponemos, la tenemos que encarar para meterla en el San Antonio, me parece también porque, lo digo que me parece bonito porque es donde sufren ellas más, donde ellas sufren más, por cómo está la calle. Y ahí, aparte de que me gusta... Yo sufro mucho porque creo que es los sitios más difíciles. Sí. Las dificultades son las que hacen los sitios más, más bonitos. Es decir, en cualquier ciudad, el sitio más estrecho, uh-huh, el donde más complicaciones tenga para poder pasar la imagen, sí, es donde es lo más bonito. Si sale todo bien y no hay ningún tipo de problema, es lo más bonito y lo que le gusta a todo el mundo, uh-huh, por donde eso. Almudena y a mí la calle Magdalena. Yo esa y el peñón y el peñón de la Becerra tiene un porte. Sí, hay que pegarse y a la pared. Cuando vamos a entrar San Antonio también es bonito porque ahí se demuestra muchas veces lo que no queremos demostrar. Por ejemplo, simplemente el bajarla, que la llevamos, la metemos directamente desde los brazos, de las manos abajo, desde el suelo, que no va arrastrando, sino que nosotros las vamos llevando con las manos. Eso es muy bonito. Sí. Que es algo que tú dices, pues, lo estamos haciendo bien. Claro, y muchas veces ni ustedes mismos creéis. Ahí está. Que sois capaces de hacer ahí eso. Ahí está. Claro. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de lo que somos capaces. Claro, porque se ve. No, y muchas veces, pero yo creo que eso es condición de la persona. Vemos la dificultad, por ahí no pasa. Uh-huh. Ay. Prueba y después si no pasa, pues no pasa, a lo mejor no pasa, a lo mejor no puede, no cabe, pero si por lo menos la posibilidad de probar la tiene, prueba. Exactamente. Que como he dicho el otro, el no lo tenemos. Ahí está. Pero tenemos que probar. También Isabel también da mucho, por ejemplo, en la parte del San Antonio, aunque esté nerviosa por nosotras porque estamos que no nos lastimemos cualquier historia, pero siempre la voz de ella suena. Sí. Suena. Venga, tranquila. No, tranquila. Y lo mejor que allí también tenéis el respaldo de la Junta de Gobierno que está, los costaleros que eso, si hace falta echar un cable, claro. Se echa. Y, eso siempre está ahí. Y al final sale todo a pérdida de boca. Sí. Está muy bien que también vamos cargando, yo ya digo como cargando. Vamos cargando y tú miras a lo mejor a cualquier lado y ves siempre a alguien de alrededor. Claro, para echarte un cable porque te puedes. Siempre hay, tú miras a algún lado y siempre hay alguno al lado. Claro. No son pesados, de hecho que están ahí. No. No, a nosotras nos dan nuestro sitio, perfectamente. Pero ahí está. Alrededor. Pero tenemos a alguien siempre ahí. Es la entrada más difícil que hay en toda la Semana Santa de Ubrique, de todas las hermandades. Es la entrada más complicada y más difícil que hay. Sí. La Virgen de los Dolores en San Antonio. Es difícil, pero a la vez. Y el recorrido también es muy difícil. También. Sí, pero el recorrido hay más hermandades que lo hacen, hay más pasos que pasan. Pero la entrada no. Es la única paso que tiene la dificultad que tiene. Sí. Y es lo bonito, cada año hay más gente en la puerta del San Antonio esperando a ustedes para ver la entrada tan dificultosa que hay. Claro. Que hay. En esas dos puertas, en la puerta del patio y después la que da al patio es la que es la un poco más complicada, la otra un poco más alta, porque al tener nada más que el simple un escalón nada más, ten en cuenta de que nosotros la tenemos en las manos abajo en el suelo y ahora tienes que levantarte un poquito para meterte el poquito escalón. Claro. Ahí está muy bien. Sí. ¿Cómo vieron ustedes esta iniciativa que ha tenido la hermandad este año de hacer ese vía crucis penitencial por el sitio, uno de esos sitios de que no suele pasar la imagen, esa iniciativa de evangelización a esa zona que antiguamente eran sitios que pertenecían a la hermandad del Nazareno, que era sitio de que estaba antiguamente extramuro y son barrios que se fueron haciendo poco a poco? Y pasar por esos sitios con la imagen del Nazareno, que ustedes también tuvieron la oportunidad de cargarla, ¿qué le ha parecido a ustedes? Hombre, a mí me ha parecido precioso. A mí me pareció muy bonito. Porque yo pienso que él fue a ver a la gente que por circunstancias no pueden ir a verlo, no pueden ir a verlo a él. Entonces, a mí me pareció precioso. Veía gente mayor que estaba emocionada, ¿eh? Y gente que se veía que no podía salir de su casa, que necesitaba una ayuda. Y ver al Nazareno delante de tu puerta, eso es muy bonito. Sí. Es muy bonito. La verdad que fue muy emotivo. Y como yo dije también la pasada semana, ve a personas mayores con butacas de estas de la playa, puestas. Esperando que pasara la imagen. Eso es muy bonito. Que pase por su puerta. Y personas mayores, como habéis dicho. La verdad es que, bueno. Hombre, es que el que él está muy bien y la verdad es que bueno. Sí. A mí me pareció perfecto. Yo paso por mi barrio y yo cada vez que bajo por allí y veo a alguien, Oye, el año que viene otra vez. El sí. año, y la verdad es que está la gente encantada. La gente, el año que viene otra vez. Sí, bueno, el año que viene ya la Junta de Gobierno ya lo estamos pensando. Lo que sí es verdad que intentaremos abrir el abanico para llegar a otro a sitio. Sitio. Pero bueno, y además que lo bonito también fue que cargamos las cuatro cuadrillas. Claro, claro, eso es lo bonito, que claro, es que somos una hermandad, es que no hay ni uno ni otro, ni otras. Somos todos uno, se cargó, se hizo un cuadrante de los que cada uno iba a ir cargando. Y bueno, pues más o menos se intentó equiparar más o menos lo que... A mí me queda por cargar Santo Entierro, así que si lo hacéis... Bueno, pues yo he cargado la estrella, he cargado un poquito nada más en Nazareno, porque de contraguía me salía ahí, pero cargué un poquito en Nazareno porque yo sé que yo tenía que cargarlo. Y ya la vi en de los dolores, ya cargar los tres, me falta dar Santo Entierro. En la estrella la cargaron en el año 2010. Propuesta para el año que viene. En el año 2010 cargaron el palio. Sí, y además el palio de la estrella. Por la vida de España, el palio entero. Sí, sí, lo recuerdo, y la verdad es que se me hacía bien la bambalina, sí. muy bien. Muy bien. Bastante bien, que no lo habían ensayado ni nada, pero ellos salió muy bien. ¿No? Sí. Sí. No fue una cosa... Y no nos salíamos, ¿eh? Nos querían salir y no. Mira que llevábamos ayuda, ¿eh? Se atrincheraron en el debajo del paso y hasta que no llegaron a la puerta. Y porque llegamos a la Avenida España. Ahí va, porque llegamos a la misma plaza de la Estrella que ahí la cogieron los costaleros de la Estrella. Ya sí. ¿Cómo veis la Semana Santa Obriqueña, la evolución que está teniendo en estos últimos años? Muy bien, porque yo personalmente, que llevo tantos años en la hermandad, nos hemos visto con poca gente en la calle, y ahora yo cuando la veo digo, esto ha progresado bastante después de tantos años y tanta lucha, y tanto como se ha luchado por ella. Pues tú mira, por ejemplo, los Jueves Santos hace 30 años, porque nosotros llevamos más o menos 20. El Nazareno y la Virgen de la Estrella por la calle San Sebastián prácticamente iba solo, porque por ejemplo a mí se me hacía eterno la calle San Sebastián, porque es que no había nadie, te encontrabas solo. Después sí, llegaba a lo mejor a la plaza y había gente, pero de hace 20 años para acá, eso ha sido una evolución para todos. Aquí lo vamos a dejar, esperando que mañana tengan ustedes un magnífico día. Le vamos a dejar con una marcha dedicada para la Virgen de los Dolores. Se la vamos a dedicar a las costaleras de la Virgen de los Dolores, el Ave María de las Cigarreras. Buenas tardes, muchas gracias, Isabel y Almudena. Buenas tardes, hasta luego. Ya, hasta luego. después de esta preciosa marcha del Ave María que nos ha transportado hasta el Viernes Santo, pues tenemos otro invitado aquí de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, que es el subsecretario Sebastián Casilla. Buenas tardes. ¿Qué hay, Olegario? Buenas tardes. Nos acompaña también José Manuel Naranjo. Y, hola, Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Naranjo, ¿qué hay? Y te queríamos saber que ya habéis tenido ya ese cabildo de reparto de papeletas, ¿no? Sí, tuvimos el cabildo de papeletas. Se hizo en lo que fue la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y luego los días consecutivos, los días siguientes, lo que fue el martes, miércoles y el jueves, pues en la Casa Hermandad, entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, pues todas aquellas personas que tuvieron en bien de solicitar uh-huh. lo que es la papeleta de sitio para la salida, pues fueron ya con la documentación pertinente, ¿no? Fueron allí a lo que es la Casa de Hermandad y solicitaron lo que es su papeleta de sitio para la salida. Sí. ¿Y cuántos papeles habéis repartido este año? Pues por los datos que tengo yo, los datos que los tiene realmente Jesús García, que es quien lo lleva, que es el teniente hermano mayor, pero por los datos que yo tengo, muy similar a lo que el año pasado. En torno a 170, 180 penitentes, lo que son entre niños y personas mayores, y luego si metemos lo que son los costaleros, metemos todo lo que acompaña el cortejo, pues un cortejo de unas 200 y pico personas, si está más o menos arriba abajo. No te podría dar número exacto porque no tengo los datos exactos, pero sí. Una cosa muy similar al año pasado, en torno a 200 y pico personas metiendo ya lo que son costaleros y todo, lo que son penitentes, 180 larguitos. ¿Y si alguien se ha quedado sin sacar la papeleta de sitio, todavía tiene posibilidades o ya tenéis la vista cerrada? Vamos a ver, posibilidades ponerse en contacto lo más pronto posible con alguien de la Junta de Gobierno, hacer posible antes del Viernes Dolores o incluso el mismo Viernes Dolores, pero más del Viernes Dolores no porque por temas organizativos sería prácticamente imposible. Luego somos una hermandad que cuando salimos a la calle salimos con filiales, entonces también tenemos que tener en cuenta el número de filiales que necesitamos, aparte de que hay un pedido, siempre se hace un pedido donde se pide alguna cantidad más, si vienen algunos más, pero claro, si te llega una persona ahora de última hora, se puede hacer un esfuerzo, pero no te pueden llegar 25 o 30, vamos, okay, ojalá llegara muchísima gente, lo que la hermandad quiere es que salga el mayor número de hermanos, pero por temas de infraestructura, por temas organizativos, son cosas que la gente tiene que acostumbrarse a solicitarlo en su debido tiempo. Sí, bueno, yo te digo por mi experiencia que es así como dices tú, pero también entiendo que muchas veces la gente, hay gente que se le ha olvidado, o que yo lo que nosotros lo que se hace es, pues que pierde la antigüedad, la pierde en ese momento y bueno, si sale más adelante. Claro, entiendo eso que, por supuesto, nosotros sí claro. Tenemos claro que si llega alguien de última hora y de a última hora me refiero antes del Viernes Dolores y se le tiene que hacer lo que es la papeleta de sitio y se tiene que admitir en el cortejo, pues lo vamos a admitir. Si es una o dos personas vamos a hacer un esfuerzo, pero evidentemente ya si la persona que se encarga de tener hecha la lista la tiene cerrada y eso, pues tendrá que ir lo más cercano a la cruz de guía y tendrá que perder la antigüedad al menos este año, claro. Al menos este año. La gente tiene que acostumbrarse que hay un protocolo que las hermandades de Ubique llevamos ya unos cuantos años organizándolo y que poner una hermandad a la calle pues no es tan sencillo como ser de fuera, no. Requiere de mucho tiempo, no, de mucho calentamiento de cabeza, de ver muchas cosas y esto hay que hacerlo con tiempo, no se puede hacer ni 5, ni 10, ni 15 minutos antes de una salida procesional, con lo que esto conlleva, y luego las hermandades de Ubrique con la cantidad de gente que tenemos ya de penitentes, no es como antiguamente que llevábamos las personas contadas, y cualquier hermandad en Ubrique en la calle, rápido y veloz, está poniendo de 150 penitentes para arriba, y esto requiere una organización, unos tramos, los fiscales de tramo también tienen que saber con el personal que llevan, y requiere de una organización, y la gente tiene que ser consciente de que las cosas hay que pedirle a su sitio. Cuando llega Semana Santa, pues hay que ponerse las pilas y hay que solicitar las cosas. Sebastián, la esperanza no pudo ser. Es en Villamatriz. No pudo ser y además nos quedamos con una finita clavada y te explico por qué. Porque resulta que nosotros a las 5 de la tarde se pide el tiempo, se pide el parte meteorológico, sí, claro. Se pide aeropuerto de Jerez y se pide otro sitio. Y los dos lugares le dicen al hermano mayor, bueno, al hermano mayor y a la Junta de Gobierno, nos dicen que a partir de las 5:30, 6:20, en Ubrique no hay posibilidades de lluvia. y que eso se extienda hasta las 12 de la noche. Uh-huh. En principio nos reunimos la Junta de Gobierno y la, el pensamiento era de salir. Lo que pasa que nos dicen que, como todo, ninguna previsión es 100% fiable. Uh-huh. Y finalmente, pues, lo que fue el prioste y mayordomo, lo que es prioste y mayordomía, dijeron que sí, que el tiempo estaba, en teoría no había lluvia, pero por otro lado, eso no es tampoco fiable al 100%, ese riesgo existe. Y nosotros el día matriz era a las 5:30 de la tarde, había misa en la parroquia a las 7:30, que eso es inamovible, y después había un concierto de marchas procesionales. ¿Qué ocurre? Que si por A o por B cae agua y se moja el manto, nosotros no teníamos margen de maniobra para cambiarle ese manto a la Virgen, y entonces podía sufrir la Virgen unos daños. Y entonces pensamos que lo más sensato, ya que no era una estación de penitencia, claro, que era un acto cuaresmal, pues era hacerlo dentro del templo, mayormente por precaución. Es lo mejor que se, que se puede hacer, porque a salvaguardar la, las imágenes es lo primordial en una hermandad que seria y que se precie. Y te quería preguntar por último, Sebastián, ¿tenéis novedades para este año, para ese miércoles santo próximo? Bueno, ahora mismo novedades como tal para el miércoles santo no, va a ser todo muy parecido, porque los estrenos, las novedades se han estrenado en lo que ha sido el día en el Vía Matriz, que era con la, la imagen de la Virgen de la Esperanza, estrenó prácticamente todo, y también la, en el Besapié y en el Triduo de, del Cristo. Ahí donde hemos tenido las novedades, donde hemos tenido los estrenos, y prácticamente ahora mismo, pues Semana Santa va a ser muy parecido. El Cristo vestirá con su túnica blanca habitual, el paso no ha sufrido modificaciones, y las novedades que la hermandad ha tenido este año, pues han sido más que nada en los cultos externos. Estrenos de túnica en el Cristo, en el Triduo, luego también el estreno de lo que es toda la, todo, toda la vestimenta de la Virgen, lo, que era para la salida del Vía Matriz, también eso nos frenó un poco en la salida del Vía Matriz, el hecho de que la Virgen pues estaba estrenando el terno, era todo prácticamente nuevo, y también el tema ese de que un manto, si se moja, se puede secar, se puede quitar, pero nosotros después teníamos una misa y un concierto, y si se mojaba el manto no teníamos posibilidad de cambiar a la Virgen. Uh-huh. Y entonces hicimos lo más sensato, que era quedarnos en el templo, que si fuera sido la estación de penitencia, la posiblemente la decisión hubiese sido otra. Pero bueno, un culto cuaresmal, y hay tiempo para hacer este culto, se hizo dentro del templo, de una manera muy digna, de una manera que estuvo muy bien, y ahí estamos luchando y esperando que el miércoles santo sí nos respete el tiempo. Sí, ¿y los ensayos cómo han ido, Sebastián? Los ensayos del costalero. Pues los ensayos han ido muy bien, y además muy contentos porque este año hemos tenido una cantidad de costaleros que ha sido desmesurada. Ya no es la cuadrilla que tenemos y las incorporaciones del año pasado, sino que hemos tenido casi 8 o 10 costaleros más, y la verdad que para Ángel, que es el capataz, y para Juan Carlos, que es el contraguía, este año va a ser un auténtico calentamiento de cabeza, porque ellos me comentaban el otro día que su pensamiento era sacar, digamos, una cuadrilla titular con la gente que le había respondido los ensayos, y luego ir rotando un poco con la gente que quizás había asistido menos. Pero es que el problema, y bendito problema, es que le ha asistido prácticamente todo el mundo a los ensayos. Entonces, vamos a ver este dilema cómo lo hacen o cómo no lo hacen. Son 48 personas las que pueden cargar, 24 por fuera y 24 por dentro, 48. Pero es que estamos ahí en el filo de la navaja, que hay algo más de 48, y a ver cómo lidiamos eso. Ahí han estado de qué manera se pueden agrupar para que entre todo, pero también hay una manera que es que también muy juntos se estorban también. Claro, pero es muy fácil, dividiendo en tramos, y cada uno hace un tramo y ya está, porque todo el mundo, si ha asistido todo el mundo al ensayo, todo el mundo tiene derecho a cargar y todo el mundo tiene su momento de... Sí. De hacer estación de penitencia, como claro, a todo el mundo le gusta, el sitio. Como has dicho tú, bendito problema, pero bueno, pues yo creo que es bastante fácil de solucionar. Hay que dar esa oportunidad a todo el mundo. Pues muy bien, Sebastián. Sí, no, el capataz y el contraguía tienen muy claro que todo el mundo va a cargar. Nadie se va a quedar sin cargar, claro, sí, y todo el mundo va a cargar. Como, pero como claro, la plantea nuestra, la gente, estamos acostumbrados desde el primer año a hacer las 3 horas y media. ¿Cómo conciencia tú, gente, que siempre que son las 3 horas y media, pues en este año hay que dosificar un poco? Vamos a ver. Se tendrá que concienciar y hacerlo como para que todo el mundo pueda participar. Pues bien, Sebastián, sí, lo vamos a dejar. No son habladurías porque la otra noche se estuve viendo un ensayo e incluso hay posibilidad de que 48-50, si se agrupan bien, incluso la gente que va por la parte baja, la trasera, lo mismo, entran todos y... Pero sí, vamos, es un dilema que tenemos dilema ahí y tenemos que solventar, la verdad que pues, sí. Pero vamos, bendito problema. Bendito problema, pues, sí, se solventarán, al final las cosas siempre salen y se podrá hacer. Lo vamos a dejar aquí, Sebastián, y te vamos a emplazar para estos últimos días ya de Semana Santa, antes del miércoles santo por la mañana, que tendremos el programa ya diario. Estos tres días, lunes y martes y miércoles, tendremos el programa y ya hablaremos contigo para ver estos últimos detalles de la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado el miércoles santo, que se pondrá en la calle a las 10 de la noche. Pues nada, lo dejamos para eso estaremos... para contaros todo lo que vaya aconteciendo, toda la actualidad de la hermandad, y por supuesto también, si me lo permitís, pues, felicitaros por el extraordinario Vía Crucis que tuvisteis por ese barrio de Larga Robá, por esos barrios donde la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno no se había visto nunca, o al menos creemos que no había estado nunca. Felicitaros por eso y también por el pregón, un pregón muy bueno que Luis Miguel Atanasio nos deleitó, la verdad, con un pregón muy, muy sentido y que a todos los cofrades nos llegó bastante. Pues sí, que fue así. Pues muy bien, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Venga, pues buenas tardes, quedamos siempre. Vamos allá y terminando este programa de Jueves de Aire de Pasión, y vamos a las últimas informaciones que tenemos aquí de la Hermandad del Nazareno. De José Manuel Naranjo nos va a informar de ese cabildo extraordinario que tenemos para el lunes. Sí, bueno, decir a todos nuestros hermanos que están citados el próximo lunes a las 9 de la noche en la Ermita de Jesús para hacer el cabildo de salida. Uh-huh. También recordarle a todo el mundo que no ha pasado a recoger, que tiene solicitada la papeleta de sitio, la solicitó online y no ha pasado a recogerla, que estos días aquí en la Ermita de Jesús tenemos allí todas las papeletas para que todo el mundo pueda pasar a recogerla. Decirle y recordarle que para poder entrar en el templo el Jueves Santo, el que va a hacer estación de penitencia el jueves, tiene que tener la papeleta de sitio, porque como dice el salvoconducto, porque el portero lo va a dejar pasar. Sí, es que no se cabe dentro. Claro, tenemos que limitar, como ya hemos dicho en años anteriores, tenemos que limitar un poco lo que es el acceso a la ermita, solamente la gente que va a hacer estación de penitencia, porque la ermita es pequeña, hay tres pasos montados, dos cuadrillas de costaleros y 120 personas. 120 y más, bastante no. Más, porque a día de hoy tenemos repartidas aproximadamente 500 papeletas de sitio entre costaleros, penitentes, para jueves y viernes, pero son aproximadamente casi 500 papeletas de sitio. Decir que si hay alguien que no la haya solicitado, porque se le ha pasado por lo que sea, pues que se ponga en contacto con alguien, con un miembro de la Junta de Gobierno, que la antigüedad pues no se la vamos a poder respetar, porque ya los listados están prácticamente ya cerrados y eso, pero bueno, que hacer estación de penitencia no se lo vamos a negar a nadie, y bueno, lo único que perderá la antigüedad este año, e irá más pegado a lo que es la cruz de guía o el estandarte de la Virgen, y pero la estación de penitencia va a ser, bueno, sin ningún tipo de problema, así que nosotros no vamos a vetar a nadie, pero no vamos a prohibirle a nadie porque se la haya olvidado, porque entendemos que hay mucha gente que se le puede olvidar, no escucha Radio Ubrique, no tiene redes sociales, no tiene número de teléfono registrado, exactamente, mil motivos por el cual, pues bueno, pues alguien necesita algo, que nos vaya diciendo, y se puede pasar por la ermita, que estamos allí ya prácticamente todos los días a partir de las 8 de la tarde. Esto estará abierto porque siempre se está haciendo algo para la salida procesional, y estamos preparando, ultimando detalles, y siempre habrá alguien por allí de la Junta de Gobierno o alguien que esté encargado en el tema de si se la puede facilitar la papeleta de sitio o inscribirlo para hacer una estación de penitencia en el lugar que se va a habilitar para las personas que se la haya olvidado. Exactamente, se la hará a mano y bueno, se tomará nota del nombre y bueno, pues eso. Y allí esperemos el lunes a la... Al lunes a las 9 de la noche. Esperamos allí para el cabildo sí, de salida y ya... Que es una cosa muy sencillita, pero bueno, que hay que hacerlo y en la que haremos el pequeño retranqueo, los tres pasos que tenemos ahí montados. El Santo Entierro yo también lo harán allí en el San Antonio. Y acto seguido pues explicaremos las normas que se deben de cumplir para hacer una atención de penitencia como Dios manda, nunca mejor dicho. Y cómo hay que hacerla. Y la salida, cómo se hace, el horario de entrada y toda la... Exactamente, para que cuando ya el jueves la gente me empiece a llegar al templo, sepa perfectamente dónde se va a ubicar, cómo se va a ubicar y lo tengamos claro para que... Porque siempre en el templo el Jueves Santo es un poco un galimatía, un caos controlado, pero no debe ser un caos. Y eso es lo que intentamos, pues, año tras año, intentar ir paliando y controlando. Pues bien, lo vamos a dejar aquí y ya pues le emplazamos ya para el próximo lunes santo, que será ya lunes santo, y lo dejamos aquí con la marcha Amoren del Carmen de Saltera. Una banda estupenda que acompaña, entre otras, la Esperanza de Triana. A la Esperanza Macarena. Triana. Tiene la cigarrera. La cigarrera. Lo siento. Pues todo me he equivocado. Pues la dejamos con ella. Hasta el próximo lunes. Queden con Dios. Buenas tardes. Sí.